Sí, le acabamos de saber que finalmente esos 1.500 títulos que tenían preparado la agrupación de Peña está durante un minuto con 1504 será multado. Sí, sí. El club. O sea, que multaría al club si permite la entrada de silbatos y durante ese primer minuto silban. No sé si lo he visto. O sea, que al silbado lo que van a hacer es sacar las 10.000 cartulinas rojas que tienen preparadas. Ayer el tema salió en el tablero, y claro, ya tenía más repercusión en las ciudades, en la federación, para decirles que si eso ocurre, tendría que parar el partido de la gente. 1.000 silbatos más que haya prohibido al club el que deje entrar esos 1.500 impactos y que las peñas no Welcome, Peter Smith. Bastantes jornadas. Yo digo que fijaros qué tipo de dificultades. Un hombre que viene elección todavía no ha salido, bueno, pues el panorama desde luego es morrocotudo. Luego en las bandas, si uno está por la derecha, por la izquierda, veremos si le sigue dando la oportunidad a Perico o cambia por Cristóbal, y si juega con un 4-4-2, apostaría por Miki Lille y Ángel. Y si no jugara con un 4-4-2, Kike Mateo podría ser la opción en la media punta y no jugar en Miki Lille. Aunque hay otra opción, jugar sin Mate y hacerlo con Kike Mateo, junto a Mantecón. No sería descartable que Kike Mateo pudiese jugar junto a Mantecón. O sea que ahí están un poco las opciones. Y luego para el banquillo, Leandro, Pellegrini, Paños, Cristóbal si no juega, Alexis, Solano, y bueno, Kike Mateo si no juega al final o en el civil, hombre. La que conforme está la situación, ya no me atrevo a decir. A pesar de la derrota el otro día frente a la Celta, lo normal es que siguiera apostando por el 4-4-2. Insisto, conforme está el equipo ahora cogido un poco con alquileres, con todas las ausencias, es el técnico el que mejor se arma la cara de la situación. ¿Qué bajas hay ahora mismo? Pues recordamos, sancionados, Generelo, Flaño, Berenguer, Linares y Arno Albacar, al menos para la semana que viene, para jugar en Almería, partido absolutamente claro. El técnico va a recuperar de una atacada a cuatro jugadores, a Generelo, a Flaño Berenguer y a Edu Albacar. Finales no, porque tendrá que cumplir cuatro partidos más de sanción. Y están lesionados y no llegarán tampoco para el partido de Almería ni Palanca ni Rojo. Este último, con una fisura en el segundo metatarsiano de su pie derecho, que va a estar tres semanas de baja. Lo que nos explica el por qué el otro día jugó Generelo y no lo hizo. Bueno, pues así está la situación ahora mismo de la enfermería. Y con todo esto, con las ausencias, por sanción, por lesión, lógicamente por el tema arbitral, bueno, pues ¿cómo afronta el equipo el partido del próximo domingo? Pues esa sería una buena pregunta que hacer ahora mismo a los jugadores, y así se lo preguntábamos a Kike Mateo. Etcétera, plantilla suficiente para darles ahora. plantilla amplia, una plantilla competitiva y una plantilla muy, muy igualada, ¿no? Y sabemos todo durante toda la temporada que han faltado jugadores y han jugado otros y el equipo ha sido sumando buenos resultados. Así que les digo que si queremos estar arriba, no tienen que levantarse la palma. ¿Va a jugar de titular mañana? Es una de las opciones. Como estoy siempre y haga lo que haga lo voy a asumir de la forma más profesional posible. Bueno, ya, bueno, Mitter se decide, creo que tiene varias opciones, yo soy una de ellas, estoy preparado para, si opta por mí, darlo todo como he hecho siempre, y si no opta por mí para estar disponible para lo que necesito para ayudar a mis compañeros y apoyarlo de lo que me toque como suficiente. ¿Qué piensas sobre la protesta de los aficionados que mañana, insisto, llevarán a cabo, aunque les han quitado la posibilidad de pitar pues, 1.500 pitos de franquitos profesionales de franquitos que se llaman pitos dentro y que van a 30 céntimos? La liga impide, amenaza a las peñas a través del club. Si se atreven a pitar, si se atreven a meter los pitos, el club será sancionado. Por lo tanto, no van a hacerlo y la protesta va a radicar en que, en cuanto al árbitro pite el inicio del partido, enseñarán las 10.000 tarjetas y pitarán como puedan. Ahora, lo que pasa es que estaba pensando, si yo había dicho, vamos a pitar todos al colegiado con los dedos, ¿no? O al menos el que sepa, pero claro, si estás enseñando la tarjeta con una mano va a ser difícil el poder quitar. Pero bueno, María, teníamos la encuesta lanzada, la pregunta era más o menos así. Perdón. ¿Cómo era la pregunta? Que tengo la voz mejor. ¿Qué opinas sobre la prohibición para que los aficionados puedan introducir silbatos en el campo para protestar por las actuaciones del COVID y los árbitros? Y tenemos bastante, la gente buenas o malas, no sé. Canta la solita. Por ejemplo, bueno, en primer lugar me gustaría señalar una propuesta de Joaquín, que algo que dice que yo gustaría saber que a cuánto puede ascender la multa, porque quizás les interesa pagarla para que se entere toda España lo que está sucediendo con el Elche. Mira, esa es buena. Entonces se la trasladamos a Elche, que nos diga a ver lo que costaría la multa por hacer un Elche, yo creo que no lo sabe. Pero el que no ha preguntado, oye, ¿qué nos costaría la multa? Porque eso ya sería una pregunta un poco capciosa. Dice José Cáceres de que si no podemos con pitos nos llevaremos trompetas, las de los chinos. Esas que se parecen a la puntera. La puntera, ahí. Del mundial. La verdad que son buenas ideas porque sencillamente han dicho pitos. Ya. No han dicho ni pitos ni flautas, han dicho solo platitos. Esto es como el chiste, es el de los pitos y la flauta. ¿Pitos ni flautas? A ver, recuérdamelo. No, ese que dice, hombre, este, ¿cómo está? Fatal, y eso. El fin de semana entre pitos y flautas me ha gastado 6.000 euros. ¿6.000 euros en pitos y flautas? No. Me río por no llorar. Lamentable. Luis Cobes Tomares dice que él pone el aire de sus pulmones para protestar. Que también lo van a prohibir, que si es que también lo van a prohibir. Pero que no quieren usar la boca. Dice que, por ejemplo, Tito de Andrade dice que es curioso, se puede meter bombas en el campo, pero en su casa dice, pues todos con bombas. Pues algunos de vuestros cocinas de Andrade. Algunos de vuestros comentarios ante la lucha de la trampa. La picaresca. Bueno, ¿qué piensa Quique Mateo de esta protesta de los aficionados? Que le debe demostrar lo que piensa. Y creo que son los más indicados, los que más derecho tienen hacerlo, ¿no? Ellos creen que es lo más adecuado. Por cierto, le decíamos a Quique Mateo que si esta iniciativa está propuesta, lo que cuando hacemos la pregunta iba con Pito, que aquí iba a haber Pito, no se va a haber 1.500 datos explicándole a la gente del árbitro. Vamos, esto podría influir en el colegiado. Y esto es lo que es un aspecto de fútbol, ¿no? A lo largo de una temporada son puntos, se quedan en tu casillero en los partidos de casa. Pues eso es lo que tiene aquí que Martín. ¿Qué opinan los jugadores del Celta sobre el tema arbitral? Desde luego la mayoría no quiere pagar los platos rotos, como reconocía Bonacco, uno de los jugadores del Recreativo de Córdoba. Sí. Sabemos que el Elche es un equipo que va bastante fuerte, que ha tenido el problema ese de las sanciones. Creo que es un partido extraño. Los que están van a salir a morder y hay que estar atento de ellos. O sea, sabemos que tienen más importante, pero bueno, van a seguir, como he dicho, los que salgan van a salir igual y hay que tener cuidado. Aquí va estando lo que la calificaba Bonacque y también. Javi Álamo, jugador del Recreativo de Huelva, que mañana estará sobre el tapete de Martín de Valero, si pensaba que toda esta protesta sobre los árbitros, sobre el colectivo arbitral, podía incluir mañana el colegiado. No, yo creo que no, espero que no, y creo que el árbitro que venga intentará hacer lo más posible y espero que no tengan en cuenta lo que ha pasado la semana la jornada anterior. También la misma pregunta se la hacían a Arcas. Espero que no, espero que no lo sea, pero creo que los árbitros son humanos y también se equivocan. Creo que no, creo que si nosotros hacemos un buen partido ahí en el Che y hacemos nuestro juego, creo que bueno, no tiene por qué perjudicarnos o beneficiarnos al árbitro. Como decía ya Cordalás, que no quieren nada, no, que no quieren que les den, pero que les quiten. Uno de los comentarios que llegaba también a través de Facebook, de que el Elche no pinta nada en ningún sitio, que no tiene fuerza, que el equipo de la no tiene fuerza suficiente y que aquí pues está claro que el tema lleva la mamá y que hay que pegar un puñetazo en la mesa. Decía que actualmente basta ya de ser políticamente correcto y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Dice respecto al presidente, le falta mala luz en estos momentos por poner sus pelotas, estamos altos ya. Y decía que el presidente se debe a toda la afición y se ha demostrado de bueno, mira cómo nos va. Los árbitros valientes para casa, insulitos y encima los casillos fuera, el día de Granada. Recordamos que efectivamente, para el que piense que nos estamos quejando, que Leche se está quejando amargamente por un arbitraje, hay que recordarle que en los dos partidos absolutamente claves de la historia moderna del Club de Fútbol se cometieron dos injusticias. Una a recordar clave, que es el gol anulado a Pellegrini. Vuelta, el Che Granada. Minuto 44 de la primera parte, marca Pellegrini en jugada legal y el árbitro lo anula. Si hubiera dado ese gol que debió dar, posiblemente ahora mismo estaremos hablando del partido mañana contra el Madrid o contra el Barça, el primer partido, porque quedaba toda la segunda parte y el Che con 38.000 almas, yo creo que hubiera marcado otro gol. Pero recuerdo que tres días antes, en el campo de los Cármenes, donde fuimos dos veces apedreados en el partido de Liga, ante la última jornada, y en el partido amplio, el árbitro estuvo muy valiente en pitar un penalti en el minuto 90. En un partido de la trascendente del playoff, en pitar un penalti en el minuto 90 en contra de él. Pero no contento con eso, lo hizo repetir en el minuto 91. ¿Cuántos árbitros son capaces de un partido de la trascendencia de ese encuentro? Que para un penalti en el minuto 90 lo lanza al jugador lo coge el portero de la Ester, es decir, lo volvió para el portero, para el portero de Valladolid. Pues ahora, que de hecho no se queja de dicho. Si se hubiera quejado de verdad, tendría que haber mandado en esos dos partidos, incluida la salida del autobús apedreado, y de 300 personas intentando que no saliéramos vivos de allí, en la autobús y en el de Villa y yo, para quejarse. No sé qué fue ese penal en el minuto 90 y que lo tuvieron que repetir. No sé qué fue el gol a en ese momento que terminó el partido. Pero no era el gol. Y el Elche nos está quejando ahora de una persecución arbitral que esta temporada. Se está quejando del arbitraje de Fasco del otro día de Valdés. Y se está quejando de que le han puesto el carcelito a la etiqueta al San Benito. Agresivo que van bien, pero es verdad lo que hace el se lo ocupan muchos equipos, que es presionar, que es irse arriba y agobiar. Es que eso no está permitido, es que ya está bien de tomarnos el pelo. Y es también el Elche en protestar, y los jugadores y los aficionados, porque por desgracia en este país el que lo lleva, ¿no? Y lo de que no te dejen citar es que me parece absurdo. O sea, le están metiendo el Elche, vamos a ponerle una espada que los nenes sean puestos revoltosos y están dando una pataleta. Oiga, dejemos que protestemos una vez que el hecho no había hecho un acto de esto. Yo creo que en 20 años, yo no me acuerdo, en 23 años, una protesta formal como la que van a hacer mañana. Y nada, y no me dejan que si los pitos no nos dan leche, de verdad, es que es ridículo. Era para que el hecho ahora mismo se quejase y dijera, oye, usted a mí no me paga una multa porque no me da nada. Yo en el campo no contra el pito, faltas, corredores y pompes. Te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate en tienda CMFON de Elche, en el centro comercial La Jun, o en el camino de los Marcos 1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. No pierdas tiempo. Prepara ya tu cuerpo para la llegada del verano. En el Centro Deportivo One Wellness Club contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases dirigidas de todo tipo. Ciclo indoor, cardio pump, cardio box, pilates, FIFA y tonificación. Apunta bien nuestro estilo de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. Thank you. hache, que entra un cuchillo, que puede entrar una navaja, que entran bengalas. La verdad es que por cuatro pitos mal contados, pues creo que la que están organizando. Por cierto, María, ¿más comentarios a nuestra página web y a nuestro Facebook? Sí, por ejemplo, Antonio Ruiz Teja dice, pues, lo de siempre, volvemos a estar defenestrados por los estamentos del fútbol nacional y encima los medios nos echan una mano como ayer, el futbolero, si accedemos va a ser algo milagroso, si ascendemos, perdón, va a ser algo milagroso. Si hasta hace 20 subieron a Barcelona B, por delante del 11 queremos parar. No podemos llevar a la gente, pero si es el primer y aquí, pues, no lo podemos llevar. humano, solo con la categoría de la competición. Porque está claro que lo que les duele es lo de los tipos de personas. Sí, sí, sí. Mejor. Sí, Ana, quieren apagar un incendio con queroseno, pero no. Os comento la agenda de partido del fin de semana porque tenemos partidos interesantes aparte de ese Elche de mañana a las 6. El Ilicitano, líder de la regional preferente, grupo cuarto, juega frente al Lleva Español B mañana a las 5 en San Vicente de Rosas. El Elche juega frente al Valencia en División de Honor Juvenil mañana a las 4 y media en Altavix. Y el Elche Juvenil juega contra el Valencia B, pero en Liga Nacional el domingo a las 10 en la ciudad de Pamplona. En Liga Autonómica Femenina, Sporting Rafa Argel, Elche, club de fútbol A, mañana a las 6. En cuanto a la femenina, división de Norte, les sale Elche Mástoles, mañana a las 7 y media en el pabellón de Franca. En balonmano femenina, división de Norte, Cucuyaga Echevarri, frente al Elche Mustang, mañana a las 7 y media en el pabellón Echevarri. En voleibol masculina, primera autonómica, división de Baño Diseño, frente al club voleibol Elche, mañana a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de Villena. En primera nacional femenina, el Elche Crocs recibe a la Alpira, mañana a las 4 y media en el pabellón de Esperanza. También baloncesto masculino en el referente, voto general de seguros en Romuto, aquí un baloncesto militano frente al bus de la Playa Blanca mañana a las 7 de la tarde. Son algunos de los encuentros más interesantes para el próximo semana. Lo dejamos aquí, os dejo con Directo Marca. Gracias María, gracias a todos los oyentes. Mañana desde las 5 y media nos escuchamos en Marcador. Hasta luego.